mi alto refugio. Eres mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Digo que tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Digo que tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, salvación, mi alto refugio. Digo que tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Digo que tu nombre.